Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Con Otros Ojos, retomando mi presencia en el piso. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches. Y con la ausencia de Leandro Selem, que está enfermo, como muchos que están enfermos, hasta incluso la presidenta, ¿no? Sí, tal cual. Con laringitis. Lo dijiste perfecto, a mí nunca me había salido ese nombre larguísimo en cuadro clínico. Se escucha, o al menos uno tiene varios conocidos que están con un cuadro gripal fuerte, intenso, duro, que con mucha fiebre y que los deja... Los deja mal. Este es uno de los cuadros que tiene ahora Leandro, que también está... Sí, está Leandro está con los bronquios. Sí, no están habiendo, no hay temperaturas extremas todavía de frío, pero parece que quizás mayo nos dio algunos días todavía de clima templado y quizás el cambio fuerte es lo que afectó a mucha gente que ahora está diferente con cuadros clínicos y quizás gritar muchos goles también haga mal a la gente. Quizás los nervios, claro. Los nervios. Quizás. Bueno, decía, retomando mi presencia aquí en el piso después de la ausencia y la salida vía telefónica por cuestiones laborales que me tuvieron un tiempito alejada de, no del programa, pero sí del piso. Una semana intensa, se habló ya la semana pasada y se viene viendo el tema de los fondos buitre. Una semana intensa con el tema de las negociaciones. Y con algunas definiciones, ¿no? Que podrían venir en cualquier momento, o al menos es lo que espera el gobierno, poder terminar de destrabar. Este es un gobierno que ha intentado de todas las maneras desendeudar al país, salir de ese default en el que entramos en 2002. Intentando sacarlo todo pareciera que no quiere irse Cristina Kirchner del gobierno el año que viene, habiendo caído nuevamente en un default, con una deuda total en un 93%, 94% reestructurada. Esto sería lo irónico, ¿no? Del caso. No es que casi ninguno entró a un canje, el 94% entraron, casi el 94% de los acreedores entraron en los canjes que se abrieron. Y bueno, solamente esa porción que tiene el respaldo únicamente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y únicamente del poder económico de Estados Unidos. Y de un sector del establishment muy conservador, no de todo. No de la política. Claro, no de la política. ¿De acuerdo? Exactamente. Y que cada vez cosecha más rechazos por parte de diferentes organismos internacionales. Ahora también la OEA... se pone del lado de la independencia y la soberanía de los países, ¿no? Porque creo que lo que más está en juego con este fallo tiene que ver con eso, con esa discusión a nivel internacional. La injerencia que puede tener la Corte Suprema de un país sobre los intereses soberanos o sobre las deudas soberanas o no de otros países. Sí, también en la figura del Estado en lo que se discutió en la OEA, que ahora provocó que haya un viaje en el cual va a participar nuevamente Kicillof, que va a volver a Nueva York para hablar sobre este tema. Lo que ellos están poniendo sobre la mesa es, bueno, a ver, es el Estado, la autoridad soberana, que es la soberanía de un país, que está por sobre cualquier otra cuestión, ¿no? Sobre cualquier otro poder del mundo. Claro, claro. Y que si uno no permite, también lo que se hablaba, lo que se debatió en la OEA, es que si uno no permite que un país reestructure su deuda, se hace medio imposible que otros países puedan hacer lo mismo o que puedan llegar a hacerlo. Además, sobre todo porque no es una reestructuración de deuda que haya sido polémica o que haya tenido poco éxito. Como decías recién, tuvo mucha aceptación, del 94% casi, ya, sobre todo porque fue reconocida en otros países del mundo como algo muy interesante, como que se está estudiando en los libros esta cuestión, y que ahora se pongan en discusión por un grupo minoritario que todos sabemos... los intereses que representa, y por un juez también, ¿no? Que ahora el juez mostró quizás una posición menos dura, o quizás un poquito... alguna puerta deja abierta, alguna ventana deja abierta con esta cuestión de frenar el pago, pero bueno, haber negociado. De no embargarlo, que era el mayor riesgo, ¿no? Todo pareciera indicar, seguramente ustedes lo han hablado ya la semana pasada, pero todo pareciera indicar que que esto era una decisión para que Argentina no pudiera pagar. Sí. No tenía que ver con un embargo, porque el embargo de hecho no se hizo. No tenía que ver, tenía que ver con que cayera en un default técnico, porque también es un mensaje de los poderes económicos hacia el mundo. Uh-huh. No se puede salir de un default, no se puede salir, no se puede reestructurar una deuda sin que intervenga el Fondo Monetario Internacional, sin que intervengan los poderes económicos del mundo. Este es un poco el mensaje que quieren dar, ¿no? Que siguen manejando la pelota quienes siempre la manejaron y que no la maneja los países desde su independencia, desde su soberanía y desde sus decisiones. Porque Argentina, si lograba finalmente reestructurar toda su deuda y salía, arregló con el Club de París. Claro. Y llama la atención que al tan poquito tiempo después de haber cerrado con el Club de París salga este fallo adverso. El mensaje es: nadie puede salir del pozo si no le tiramos la mano a nosotros. Claro. Y Argentina lo que hizo durante todos estos años fue intentar salir de ese pozo del que todavía no terminó de salir sin ayuda de nadie, solamente de Argentina. A ver, sería injusto decir sin ayuda de nadie, porque también Venezuela dio su apoyo en su momento y todo lo que es el Mercosur, la UNASUR, han estado, no puede un país por sí mismo salir de situaciones complejas, sino que ha sido una situación de toda América Latina que ha estado, y el Caribe, que han estado de la mano en esto. Pero la realidad es que no fue con los de siempre, con los poderes de siempre, y es, me parece que es un poco también el mensaje que se quería dejar. El riesgo que se corre es todos los países, fundamentalmente los europeos, que están endeudados, cuando quieran salir o cuando quieran reestructurar, claro, sus deudas, cuando esta crisis empieza a amainar un poco, ¿qué va a pasar? Claro, si un juez es el mismo caso. De Estados Unidos puede decidir sobre esas deudas que se reestructuren o esos pagos que se reestructuren. Uh-huh. Es muy interesante y es muy interesante cómo se plantea un tema que va mucho más allá de la Argentina. Aunque acá se lo quiera hacer muy nuestro y muy particular y muy chiquito, es un tema que es mucho más grande y que va mucho más allá de cómo haya negociado la Argentina o no, si lo hizo bien, si lo hizo mal, como hoy se está discutiendo, ¿no? El fracaso de Kicillof, el fracaso de los Kirchner en esta negociación. Va mucho más allá, porque lo que está en juego son intereses que van mucho más allá de Kicillof, de Kirchner, de la Argentina. Uh-huh. Van mucho más allá, son intereses mucho más fuertes que no tienen que ver con castigar a un gobierno que no les gusta solamente, sino que también tienen que ver con otras cosas y con otros mensajes para otros países del mundo. Me parece que eso es lo que se nos pierde al mirar tan chiquito y al mirar y al ver que algunos se friegan las manos con el fracaso de la Argentina, ¿no? Que hay otros intereses mucho más fuertes y más allá. Sí, sí, otra cosa que también estaba sobrevolando quizás en los medios más alternativos era cuál era el verdadero interés de estos fondos buitres o de este poder, como decías vos, el establishment de las corporaciones en general. ¿Cuál es el interés sobre Argentina? ¿Cuál es el interés que se viene de acá a los próximos años? Porque esto es un debate, claro, tal cual. El verdadero interés son los hidrocarburos, o es Vaca Muerta tal cual, es donde están puestos los ojos, y yo me arriesgaría a decir en otros recursos también que tiene, sí, la Argentina. Claro, sí, claro. ¿No? Lo que pasa que en otros recursos están en manos privadas y en manos de grupos económicos y de grandes empresas multinacionales que tienen generalmente sus casas matrices en, sí, Estados Unidos o en Europa. Entonces, no les preocupa tanto. El oro sigue saliendo de la Argentina, siguen saliendo otros minerales y otros metales preciosos y demás. El tema son los hidrocarburos, que hasta ahora los tenía Repsol, no los explotaba, no le interesaba. Te quería tener solamente la reserva, el reservorio, y anunciaba todo el tiempo nuevos descubrimientos, pero nunca los trabajaba. Claro. Y cuando vuelve a manos del Estado y el Estado empieza a trabajarlos, y Estados Unidos dice que es la segunda potencia, la segunda reserva en petróleo, en gas no convencional, y la cuarta en petróleo y no convencional, bueno, ahí es donde empiezan a preocuparse y a decir, ah, tienen con qué pagar. Claro. Eso es un poco, quieren, pareciera, salir a negociar con YPF y con Vaca Muerta, con recursos ahí. vuelve el tema siempre la mirada, ¿no? Cuando se pone, los poderosos ponen el ojo, ponen un pie en los países en desarrollo, subdesarrollados, como puede ser en África, como puede ser en el mundo árabe, tiene que ver con intereses económicos, claramente, que no solamente tienen que ver con lo que puedan sacar de rédito poniéndole la pata en la cabeza a un país pobre, sino además con los recursos naturales que tienen. Uh-huh. Y además, uh-huh, no solamente eso, también tenemos el agua. Sí, claro, el agua como otro de los recursos que va a empezar a agotarse en el mundo, y en Argentina es todavía uno de los principales recursos. Sí, sí, tal todavía cual. Hay. Y otro de los temas que también estuvimos hablando mucho con Leandro en estas últimas emisiones fue, bueno, el parate obligado que implica el Mundial en todo lo que es el debate político y lo que es las internas, y cómo se van a volver los motores a encender después del 13 de julio, que es la final, que ahí se acaba el evento deportivo, o quizás el evento en realidad más grande que pueda tener el mundo y emitirlo. ¿Qué va a pasar con la interna política a nivel dentro del kirchnerismo? Que creo que, no sé si vos pensás lo mismo, es el verdadero debate y la verdadera discusión. ¿Qué va a pasar con Scioli, con los demás candidatos? ¿Qué va a pasar con Massa? Yo lo veo a Massa un poco más apartado de lo que es la primera plana, está ahí como jugando. Y lo que pasa es que sabe que se quema. Exacto. Está demasiada exposición, un año y medio. Sí. Y demasiada exposición todo el tiempo en primera plana, llega un momento en que no genera interés. Entonces me parece que está dando como un paso. Aparece en algunos temas de debate público que pareciera, por cómo lo instalan los medios, que es el tema de interés de la semana. Claro. Pero después, y además estuvo, si no me equivoco, en el Mundial también. Sí, sí, fue al Mundial, como otros dirigentes. También lo alejó del debate político, sí, estaba, me parece, sí, sí, haber estado en Brasil. Bueno, eso también te da exposición, quizás sí, una claro, exposición más simpática para las redes o lo que sea, alguna foto de color, pero bueno. Estuvo con Tinelli en el Mundial, un par de fotos. ¿Ah, sí? Vuelta, sí. Sí, sí? Tinelli, que siempre sabe jugar indefinido con los dirigentes políticos. Por ahora. No tomó definición. Sí, sí. Bueno, si te parece, hacemos la apertura del programa y seguimos debatiendo este y algunos otros temas. Auspician con otros ojos. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Ser dueño del aire es llamar al 0810-222-7777. Pedir tu tarjeta Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolineas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-01107-2. Reconquista 151 cada. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30064-140555-4. Avenida Bouchard 547 cada. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos. Con la conducción de Leandro Selem. Tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Bueno, seguimos en el programa con otros ojos hasta la uh-huh, medianoche, acompañándolos en este miércoles después del triunfo de Argentina. Aprovechamos sí, la apertura para charlar un poco de lo que sufrimos ayer con el partido. Y traías vos un tema sobre el tema de las policías sí, comunales que se aprobó. Que se por decreto. Sí, un tema que sin duda, recién hablábamos de campañas y de lo que va a ser el 2015, va a ser muy fuerte a nivel político, y uno de los ejes sin duda va a ser la seguridad, o sea, es un eje ineludible que incluso va a tocar al oficialismo. El oficialismo no ha podido, más allá de que trata de encararlo de otra manera, es un tema que a la gente le preocupa, que es un tema que muchos medios se encargan de que esté en agenda todo el tiempo, y que es inevitable que formen parte de la agenda de todos los dirigentes políticos, sean cual fueres, de qué palo político pertenezcan. Una de las cuestiones que pasó con el tema de Scioli fue que Scioli decidió sacarlo por decreto, el tema de la policía estaba comunal trabado. Estaba muy trabado en la legislatura provincial. De hecho, hubo una especie de dato curioso que el Frente Renovador, al principio en diputados lo había aprobado y apoyado, y en Senado lo trabó. Después hubo una serie de modificaciones impulsadas por lo que fueron el área de Nuevo Encuentro y de la Cámpora. Cámpora vinculado a lo que era, bueno, minimizar el poder de esta fuerza, controlar el tema de la aportación de armas, que trataban de que la aportación de armas se limite simplemente a el horario de trabajo. Ahora el proyecto original de Granados del ministro de Seguridad de la provincia era que esté las 24 horas con el arma. Sabemos que la posición de Granados es mucho más dura, sí, respecto a lo que es seguridad. Y directamente el proyecto va a salir sin todos los temas de debate que había ganado al calor de la discusión parlamentaria. Salió el proyecto original. El proyecto original de Granados, el que había mandado el Ejecutivo Provincial. Y Scioli lo que dijo es, bueno, la verdad es que yo soy un hombre de acción, siempre se encarga de remarcar esta cuestión de que necesita ejecutar, y que esto hace 2 años que estaba ahí en lo que era el ambiente parlamentario, en el debate político, y bueno, que él decidió sacarlo por decreto. Hubo muchos cuestionamientos, algunos llegaron a decir que el gobernador no tenía la potestad, digamos, para poder hacer esto. La realidad es que aparentemente sí, desde el punto de vista legal, lo puede hacer. Y esta policía comunal, que en realidad se va a llamar puntualmente de protección local, o sea, que va a ser de prevención local, que va a trabajar puntualmente en los distritos con más de 70.000 habitantes, es decir, los que tengan un alto nivel de densidad demográfica. Y lo que va a buscar es ir por el lado de una especie de similar a lo que es la policía metropolitana, de ir a los delitos de menor envergadura, tratar de estar presente, tener una presencia mucho más territorial, que es una de las cosas que siempre se trató de hacer. No sé si recordás esa vez, esa temporada que bajó la gendarmería a los diferentes, sí, partidos bonaerenses, como para tener una presencia más bien de... Sí, que de hecho todavía sigue estando en algunos lugares. Sí, sigue estando, pero en un momento que hubo, no me acuerdo qué caso hubo de muy fuerte de seguridad, que se notaba mayor presencia de gendarmería. Esta cuestión es para que haya una especie de figura legal, una figura de autoridad, que bueno, que trate de trabajar y estar en estas cuestiones mucho más locales, y que la bonaerense trabaje en las cuestiones mucho más generales. ¿Qué es lo que dicen? La mayoría de los intendentes respalda esta cuestión. Uno de los principales, de los jefes comunales que respalda esta cuestión es Martín Saurralde, que es, sí, uno de los candidatos, sin duda, que está revoloteando por ahí como para la provincia de Buenos Aires. Sabemos que está bajo el ala de Scioli, se muestran y se encarga de mostrarse todo el tiempo junto a Scioli. Sí, igual también es otro indefinido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuando se le pregunta muy directamente, nunca dice, no, sí, voy a ser el candidato de Scioli. No, no, no, trata de aprovechar y de explotar, uh-huh, mucho esa imagen positiva que tiene la gente. Ahí. Sí, y es no, amigo personal. Claro, y bueno, y también con la cuestión de la pareja que tiene, tal también cual. Esta exposición muy, muy, muy... a nivel revista, a nivel, sí, sí, espectáculos, sí, que bueno, que lo le da una gran posibilidad de explotar su imagen política. Bueno, ¿qué es lo que se cuestiona desde el sector más progresista, el ala más progresista? ¿Se va a superponer las responsabilidades con la bonaerense? ¿No se está atacando el problema de raíz? Este problema que ya veníamos diciendo cuando se anunció la declaración de emergencia de seguridad en la provincia en abril, que muchos dirigentes, sobre todo, reitero, los que son del ala más de izquierda, más progresista del kirchnerismo, diciendo, bueno, a ver, vamos a atacar las cuestiones de fondo. Me acuerdo que uno de los principales exponentes de esta posición fue titular de Sedronar, que dijo, bueno, vamos a tratar de trabajar en la prevención, en ponerle más recursos a los comedores, a las ONGs que trabajan con las adicciones, con los chicos. Bueno, la realidad es que esto es una clásica medida paliativa, que es incrementar y crear policías en los lugares. O sea, se superpone, tenemos ya la policía comunal, que va a trabajar junto con la bonaerense, dependiendo de la bonaerense, y luego la policía también federal. O sea que hay una cuestión... Sí, y la bonaerense, que si no me equivoco, hará una semana, también se nombraron un montón de nuevos... Sí, sí, porque esto tiene que ver con la declaración de emergencia, que implicaba, claro, mayores recursos y mayores mayor cantidad de agentes para impulsar la... Agentes que están alejados o que están también vuelven a sus... Claro, casos. Que esa es otra cosa que nosotros hablamos acá en el programa, que... trataban de repatriar, entre comillas, a gentes que habían sido separados. No separados por una cuestión, no solo jubilados, sino también separados por cuestiones de problemas de legajo, problemas que han tenido a nivel laboral. Bueno, la realidad es que esto ya salió, que esto ya está poniéndose en marcha, están tratando de ver, digamos, ya los detalles de la reglamentación de la policía comunal, y se va a hacer cargo la provincia a nivel recursos. La provincia va a esperar la convalidación, cada municipio de convalidar y adherir a este convenio de policía comunal, y la policía se va a encargar, la provincia, además de los recursos, también de la capacitación y de todo lo que tiene que ver con el equipamiento de la policía comunal. Pero bueno, por lo menos esto está en marcha y vamos a ver cómo resultan las intendencias. Espacio publicitario. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Estamos comunicados con Roberto Nemec, él es nuestro especialista en el tema, en el sector automotriz. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana Prado te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola. Sí, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ahora sí te escucho, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien, todo bien. Bueno, tenías un tema preparado para el día de hoy, para contarnos un poco cómo está el sector. Exactamente, no, fundamentalmente era la segunda parte. En nuestra salida anterior habíamos hablado sobre la empresa de neumáticos FATE, habíamos hecho una primera introducción, la nota era bastante extensa por los temas realmente que revestía mucha importancia, y había quedado esta segunda parte de la nota que habíamos hecho en la planta de FATE con el ingeniero Diego Jauregui Lorda, que es el gerente de producto para la línea de neumáticos de auto y camionetas. En esta segunda parte de la nota charlábamos o le preguntábamos cómo está traccionando el interior en cuanto a ventas de neumáticos para autos y camionetas. Uh-huh. Y Diego Jauregui esto nos decía. Como te comentaba, en términos generales, ha sido un 2013 muy bueno. En nuestra red abarca todo el territorio y se ha mantenido la actividad muy, muy fuerte en todo el país. De hecho, FATE ha tenido aperturas de locales nuevos en el interior para ir cubriendo zonas y fortaleciendo la comercialización en todas las regiones. Por supuesto, las regiones donde hay producción agrícola han andado muy bien, en Neuquén también, en el sur, en Comodoro Rivadavia. Creo que ha tirado todo muy parejo. En la próxima pregunta, y que tenía relación con la primera, es si la red de distribución se va a agrandar en lo que queda del año o apuntando al 2015, y esto nos decía. Es una red que está, sí, que viene agrandándose todos los años. Se han incorporado nuevos distribuidores, referentes de mercado. Y también tenemos el orgullo de que nuestra red tiene distribuidores de muchos años. Algunos de ellos ya van por segunda generación comercializando productos de nuestra compañía, y eso hace que sea muy fuerte, muy sólida. uno de los temas de los cuales se venía hablando hacia fines del año pasado era el nivel de competitividad que tenía Argentina con respecto a los otros países, teniendo en cuenta que a comienzo del año hubo una devaluación, problema de financiamiento. Le preguntamos la empresa cómo está viviendo el tema de la competitividad, y esto nos decía. Bueno, el 2014 sí, por supuesto, se comenzó con una leve caída que nosotros prevemos y estimamos que puede llegar a revertirse en el segundo semestre del año, pero siempre hay acciones para paliar estas situaciones. En este momento tenemos vigente una promoción de 20% de descuento y 6 cuotas sin interés, a la cual le hemos extendido el plazo de validez para justamente traccionar las ventas en lo que es el mercado interno. Y FATE también cuenta con exportaciones que muchas veces canalizan un volumen muy importante, ¿no?, de la producción. Y en este punto fundamental, teniendo en cuenta que ellos son proveedores de muchas marcas de equipo original, o sea, de cero kilómetro, de las empresas radicadas en el país, esta fuerte baja y la baja de ventas en Brasil, ¿cómo está influyendo en la empresa? Y esto nos comentaba. Nosotros no hemos recibido un alto impacto por la caída de Brasil, a pesar de que es un destino importante en nuestras exportaciones. Siguen los pedidos en firme y los volúmenes están fluyendo. Por supuesto que cuando Brasil está demandante, es un mercado extremadamente grande y genera una demanda muy muy interesante para satisfacer, ¿no? En lo que se refiere a novedades para este año, lo consultamos y esto nos dijo. Bueno, a fines del año pasado lanzamos esta nueva generación de neumáticos de camioneta, que es un mercado que aquí en la Argentina y en la región se ha vuelto sumamente importante. Y este año vamos a complementar ese lanzamiento con un lanzamiento de una línea para vehículos crossovers. También es algo muy regional, muy muy interesante el comportamiento de lo que son los vehículos crossovers en la región. Funcionan muy bien y bueno, al punto que hemos decidido desarrollar una línea que va a atender específicamente ese tipo de vehículos. Y por último, y para cerrar el reportaje, teniendo en cuenta que el neumático es un ítem muy importante en lo que se refiere a la seguridad vial y con vistas al comienzo de la temporada de vacaciones de invierno, le pedimos una serie de consejos que le pueda dar al público y esto nos comentaba. El neumático es una pieza de seguridad para el vehículo. Y a la hora de salir a la ruta, sobre todo cuando son periodos de vacaciones, cuando son periodos donde la gente prepara sus vehículos para un viaje, el neumático es uno de los puntos más importantes, ¿no?, a revisar, dado que, como vos bien decís, un neumático que no está en condiciones puede generar un accidente. FATE participa en campañas de concientización de seguridad vial constantemente y cuando son las estaciones donde se preparan los vehículos para estos viajes, se arman campañas justamente para que el usuario se acerque a los puntos de venta y haga los chequeos de sus neumáticos, de la presión de inflado, del estado del dibujo, el desgaste. Sí, son elementos que debe tener la gente presente a la hora de encarar un viaje. Bueno, ¿era hasta acá la entrevista que le habías hecho, Roberto? Exactamente, realmente fue muy interesante. Tenemos también en parrilla procesando una nota, digamos, con la competencia, el otro gran jugador a nivel nacional, que entre los dos, entre Fate y Bridgestone, que esta sería la marca, son los grandes jugadores del mercado, uh-huh, en todo sentido, así que ya tuve una entrevista con uno de los directivos también de Bridgestone Argentina para evaluar la performance de la empresa también en todos estos rubros, y también hemos estado para la semana pasada con el lanzamiento de la nueva pickup Ram, que hasta el año pasado era Dodge Ram y ahora es realmente marca Ram, con los modelos 1500 y 2500 que realmente están haciendo furor, así que tenemos mucho material para las próximas semanas. Perfecto, entonces quedamos a la espera del contacto con vos para que nos cuentes un poco más sobre cómo sigue el mercado automotriz y todo lo que hace a los negocios del sector. Exactamente, nos vemos en una semana. Bueno, era Roberto Nemec, nuestro especialista en la industria automotriz. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Y Rocío, pasamos sí. ahora a un tema que tiene que ver con una novedad, con algo que está sucediendo en el tema energético. Sabes que ayer renunció el secretario de Energía, Daniel Cameron. Era el funcionario estaba, más antiguo, ¿no? Estaba en el cargo desde 2003. Claro. Y si bien fue, digamos, puesto en ese cargo por el entonces presidente interino Eduardo Duhalde, fue ratificado por Néstor Kirchner fundamentalmente por el vínculo que tenían de haber trabajado juntos en lo que era el sur, el sur del país y demás. Bueno, tras todos estos años de estar al frente, 11 años al frente de la Secretaría de Energía, finalmente ayer, creo que fue mientras pasaba el partido, estaba el partido, se conoció, empezó a trascender el tema de la renuncia, que ya en varias oportunidades había trascendido, pero bueno, finalmente ayer se conoció que fue efectiva y que en el lugar de Daniel Cameron estaría ingresando Mariana Matranga, que es viene de el grupo de economistas y del grupo de profesionales que lo acompañan a Axel Kicillof. Recordemos que Axel Kicillof se mete en el tema energético a partir de formar esta comisión de planeamiento que estaba en él y debido, y él estaba como viceministro de Economía en ese momento. Empieza a meterse en los temas energéticos, empieza a haber gente que viene del equipo de él, que se empieza a meter en diferentes como representante del Estado en empresas privatizadas, representando las acciones del Estado con más fuerza con el tema de ANSES, ¿no? Con este tema de que la ANSES recupera sus acciones en un montón de empresas y bueno, y ahí es donde Mariana había tenido alguna presencia en algunas empresas. Ella es ingeniera, no es economista, es ingeniera, y estaba hasta ayer como asesora en la dirección económica de YPF. Uh-huh. Estuvo también en otras empresas. Es interesante, viene con un perfil bastante técnico también. Daniel Cameron era del equipo del equipo de Devido, era uno de los más técnicos, que tenía mucho conocimiento técnico del tema. Viene también otro perfil técnico, y es nuevamente un avance de Kicillof sobre esos temas, ¿no? Sobre temas que quedaron o al menos se los quiere hacer dejar ver como que quedaron inconclusos en la gestión de Devido, y de alguna manera viene Kicillof a terminar de cerrarlo. Claro. El tema de YPF, cuando se mete un poco más Kicillof ahí a tener presencias, cuando finalmente YPF pasa a manos del Estado, el tema de los fideicomisos para obras, para que no se repita lo que sucedió durante este verano, y venía mostrando algunos atisbos de que podía haber algún problema y que estalló finalmente el verano pasado. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con esos temas. Cameron se va sobreseído del caso Skanska, un caso que había estado también él investigado, el caso Skanska, queda creo una investigación que tiene que ver con la mina de Río Turbio y demás, que por el tema de los subsidios, pero no es uno de los funcionarios más cuestionados, pese al problema que hubo en el tema energético el verano pasado, y que en ese momento pensaba que iba a rodar la cabeza de Cameron. Resistió y no se va como uno de los más cuestionados. Uh-huh. No es un funcionario, no le pasa como a Jaime o como a otros funcionarios que se han alejado del gobierno, fuertemente cuestionados, fuertemente cuestionados desde adentro y desde afuera. En el caso de Cameron no pareciera, si bien tenía algunas internas bastante fuertes con el ministro Devido, no, esas internas durante 11 años persistieron, o sea, un año más, un año y medio más que le quedaba al gobierno podría haber estado. Hay que ver después, a medida que vayan pasando los días, qué va pasando y este cambio y esta presencia tan fuerte de Kicillof en lo que es planificación federal, qué es lo que va a ir pasando. Un ministro de Vido que ya durante muchas veces se habló de su alejamiento del cargo y que él se encargó no de decirlo, pero sí de mostrarlo, que él se va a quedar en ese cargo hasta que Cristina Kirchner le pida que dé un paso al costado. Sí, es uno de los históricos que queda junto con Tomada, Alicia Kirchner. Y a ver, de que estén desde la primera hora no hay muchos. No hay muchos más. Sí. Pero bueno, de alguna manera él se queda ahí hasta tanto le pida a Cristina Kirchner que dé el paso al costado. Es uno de los que también, como decís vos, que permanecen, pero que además son, que al igual que Alicia Kirchner, están muy alineados con la presidenta. Uh-huh. Independientemente de esto, hay una parte de lo que hace a energía, que es la generación, que siempre la decimos, que es algo que se ha hecho, y Cameron también deja su cargo con un gran logro, que es haber interconectado a todo el país al sistema energético, uh-huh, de energía eléctrica. Esto es un logro que tiene la gestión de Cameron, por supuesto la gestión de Bío también, pero al frente de la Secretaría de Energía, que la tiene Cameron, y que me parece que es interesante, que no es un funcionario que se va fracasado, y tampoco se fue en el momento pico del conflicto. En el momento pico del conflicto estuvo para enfrentar la situación. Por otro, también es un gesto político, me imagino, desde el gobierno, que su alejamiento se dé en el marco de un mundial, en el momento en que va a pasar más desapercibido. Sí. Y además, que la presencia, que también son momentos de los gobiernos, donde tienen más presencia unos funcionarios u otros funcionarios. Claro. Y pareciera indicar que es el momento de Kicillof, uh-huh, y que todo el equipo de Kicillof está tomando cada vez más fuerza, y este avance también tiene que ver seguramente con eso, con una renovación, un aire de renovación, ideas nuevas que pueda llevar Mariana a esta cartera, a esta gestión, al frente de energía. Y sin embargo, anuncios que no dejan de aparecer o de conocerse, con el tema de lo que es Atucha 2, uh-huh, por ejemplo, que empezó a generar energía, que seguramente si no me equivoco, en noviembre ya va a estar totalmente al 100% funcionando. Solo hay una nota muy buena de color. Sí. Que me parece, no sé si sale en la revista de La Nación, la revista de Tiempo, sobre lo que es la historia de cada uno de los trabajadores de Atucha, porque quizás uno se pierde un poco esta cuestión, y más allá que es un logro tecnológico y de energía muy importante para el país, hay gente que aguantó mucho, uh-huh, que se quedó, que apostó por estar en un lugar que en los 90 había quedado a un costado, todo lo que es el apostar por la ciencia y por la tecnología, y me pareció muy interesante porque además se generan puestos de trabajo calificados altísimos en lo que es Atucha 2, y gente que decidió, digamos, permanecer, apostar y recuperar los materiales, lo que fue la recuperación y mantenimiento de los materiales para la construcción de la planta. Y gente que volvió, técnicos que tuvieron que volver para explicarles a las generaciones nuevas cómo era, uh-huh, el trabajo, porque se perdió conocimiento. Cuando se deja de generar este tipo de fuentes de trabajo y cuando se deja de generar esta tecnología, lo que se pierde es conocimiento. Tal cual. Se pierden años de conocimiento. Entonces, hubo, no sé decir, una, dos generaciones de ingenieros, de técnicos, sin los conocimientos para enfrentar esto, y hubo muchos que volvieron a Atucha, a Yaciretá, a un montón de este tipo de proyectos que tienen que ver con proyectos ingenieros, de ingeniería impresionantes, y además técnicos y de innovación y demás, que volvieron para dejar preparadas a las generaciones que no estaban preparadas, que eso también es muy, uh-huh, interesante. Y fundamentalmente cómo viven los pueblos alrededor de estas fuentes, sí, de trabajo que se generan, ¿no? Alrededor de Atucha, todo Lima que está viviendo y que funciona, y que uno que ha tenido la suerte de ir a recorrerla y a verla, ve cómo micros y micros de gente que entran, que salen, los comedores, digamos, hay todo un movimiento. Eso es justo que vos decís de la gente que va a conocer el lugar. Me parece que es una de las pocas, no sé si la única, no recuerdo el dato, preciso, de que se puede ir a visitar, planta de energía nuclear que se puede ir a visitar y conocer. Hay otras que ni siquiera puedes acercarte ni conocer, sí, ¿viste? Porque tienen toda una cuestión de seguridad y de secreto. Sí, hay como un espacio al que se puede acceder y después, sí, hay un montón de otros espacios, sí, claro, que son totalmente... Seguro. Digamos, que no se puede acceder tan fácilmente. Uh-huh. Pero sí, claro, son y son impresionantes. Y si se tiene la posibilidad, yo desconocía que se podían hacer visitas particulares. Sí, por lo menos eso se veía. Pero si se pueden hacer, me parece que es muy interesante porque además acerca a la gente a la tecnología. Yacyretá se puede recorrer, por supuesto que no toda, hay una parte que se puede recorrer, que tiene todo un circuito turístico armado, que es muy interesante porque también uno se acerca a la magnitud de esa, uh-huh, de lo que fue esa obra de ingeniería impresionante, de lo que es todavía, ¿sí?, Yacyretá, y uno se puede acercar y ver todos los procesos que se hacen todos los días y cómo funciona todos los días, y me parece que eso es muy interesante poder conocerlo y poder verlo. Y por eso sería interesante, si Atucha se puede visitar, sería bastante interesante para que la gente también la conozca. Yo la he visto desde la profesión, las, claro, dos, Yacyretá y Atucha, y desconocía que, o sea, Yacyretá sabía, pero Atucha desconocía que se podía visitar. Bueno, contar un poco este panorama, ¿no? Esto que, sí, estaba pasando aquí, además, bueno, algunos datos que se van conociendo, récord de potencia que se... y de demanda que se marcan en estos primeros días de frío, uh-huh, a ver qué, con respecto a la energía eléctrica, digo, ¿no? Sin que haya habido ningún colapso todavía. Recordemos que es un récord de invierno, que, claro, que en invierno, de cualquier manera, se marcan récord. Si yo no me equivoco, el año pasado, el anterior, el récord anual había sido en invierno. Mirá. De demanda. Por el tema de todos los aires acondicionados que son, sí, frío calor. Calor. Uh-huh. Sí. Así que hay un montón de cuestiones que tienen que ver ahí. Pero son todas novedades de este sector que, aunque cambia de manos y aunque cambia de quién está a cargo, sigue adelante. Y bueno, y hay que ver qué va a pasar ahora con esta presencia de un... Sí, de una nueva técnica, que no, en realidad no cambia el perfil porque sigue siendo una técnica, no es una economista. Sí. Sí, ¿qué ideas trae también? ¿Qué ideas trae y cuál es la idea de Kicillof en ese área, uh-huh, ¿no? Donde él ya estaba metiendo su presencia ahí. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selén. Otro tema. Sí, yo tenía una posible entrevista que se me cayó, pero la prometo para la semana que viene, sobre lo que es un tema que está relacionado con otro tema, es el tema de los medicamentos. Sabemos que desde la Secretaría de Comercio Interior se está tratando de impulsar la reducción de los medicamentos. Hubo un récord hace poquito. La reducción de precios. Perdón, de precios. Hubo un aumento de la facturación en los medicamentos el mes pasado, lo anunciaron desde el INDEC, pero en realidad tuvo que ver no con el crecimiento de la producción, sino con el crecimiento de los precios. Los laboratorios están muy reticentes a disminuir el valor de los medicamentos que están en las farmacias. Los farmacéuticos, de hecho, lo han dicho, que no tiene nada que ver, sino que en realidad hay un aumento que viene desde la de los laboratorios, y que aparte este precio se carteriza de alguna manera, porque tenés un medicamento que tienen que tener el mismo precio y que se va impulsando desde lo que son empresas que tienen mucha envergadura de dinero. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer la Secretaría de Comercio? Bueno, decirles que por favor empiecen a bajar los precios, que es un bien social, el medicamento no es como lo que veníamos diciendo, por ejemplo, con lo que tiene que ver los autos, con este plan que se largó hace poco para impulsar, que si querés después lo tocamos un poco, sí, por arriba, lo de la venta de vehículos y reactivar un poco la demanda. Sino que esto tiene que ver con una cuestión que no es opcional. Si vos tenés, exacto, que comprar una, ¿no?, nueva, tenés que comprar. Te iba a decir que tampoco es opcional para las empresas, no es por, claro, favor. Es, sí, sí. Digamos, es muy diplomática. Exacto. Sí. Fue una orden, una notificación, deben retrotraer los precios al primero de mayo, que es cuando se empezaron, a partir del momento que se empezaron a verificar subas desde el gobierno, entiendo, desde la Secretaría de Comercio, entienden, injustificadas. Exacto. Y una de las cuestiones que trabaja muy profundamente la Secretaría de Comercio Interior con esta impronta que le ha dado el Ministerio de Economía es analizar la estructura de costos de las empresas. Y las se juntan con las empresas y dicen, bueno, a ver, ¿dónde estás? ¿Cuál es el motivo por el cual vos estás aumentando el precio? ¿Qué te encareció? ¿El insumo? ¿Qué pasa? ¿Tenés algún problema de inversión? ¿Necesitas financiamiento blando? Es decir, se trata de analizar y desmenuzar bien cuál es el problema de las empresas, y muchas veces no hay ningún problema. En realidad lo que se trata de hacer es especular con el tema de la subida del dólar, quizás, y vincular esto al dólar y aumentar los precios. Por otro lado, esto por un carril, lo que veníamos diciendo de Augusto Costa, que está charlando con las empresas para obligarlas a bajar los precios, que la gran mayoría está respondiendo, otros no están respondiendo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, compré un medicamento a un precio y aumentó casi un 15% en un mes, o sea, sigue en aumento creciendo. Yo ya tengo asimilado que ese medicamento va a aumentar mes a mes, y eso sí en otros medicamentos, en este caso es un medicamento importado, pero bueno, se está dando mucho en las farmacias este fenómeno que mucha gente directamente hoy pregunta, bueno, ¿y cuánto está hoy? Claro, claro, ¿cuánto está este mes? Porque lo compré el mes pasado y ya la gente asume que su medicamento está más caro. Lo que se está haciendo en diputados, un grupo de diputados oficialistas, más precisamente la diputada entrerriana Carolina Gailar, con la quien seguramente charlaremos la semana que viene, están impulsando la creación de una agencia de laboratorios públicos. O sea, existen laboratorios estatales, pero lo que pasa es que lo que están tratando de darles una impronta más coordinada y de que traten de minimizar costos, tratar de tener una especie de integración entre los laboratorios y ponerle énfasis a la producción de medicamentos que tienen mayor demanda y que son los que sufren los mayores aumentos. ¿Qué sería? Algo así como crear un laboratorio del Estado que tenga que agrupe a todos los pequeños laboratorios que hoy está trabajando. Lo que se trata de hacer es que en realidad haya un ente que los coordine, que no trabajen, son 40 laboratorios que hay en el país estatal, que no trabajen así como con pautas propias individuales, sino que traten de aunar esfuerzos estatales bajo la órbita de salud. Sí, bajo la órbita de salud, tal cual, y poner en agenda el tema de los medicamentos, que es muy serio, porque sí, claro. Bueno, la gente que necesita un medicamento, sabemos que los medicamentos son carísimos y se necesita además mucha infraestructura, mucha inversión en lo que es investigación, en lo que es ciencia, en ciencia aplicada, y que muchas veces se recurre al medicamento que viene de afuera porque la realidad es que no hay inversiones locales. Exacto. Para la producción de ese medicamento, ¿no? Entonces se está trabajando en el Congreso con la presentación de esta propuesta de agencia de laboratorios públicos, que vamos a ver cómo anda en el Congreso, y a su vez desde lo que es la sanción de Secretaría de Comercio Interior para que frenen los laboratorios los aumentos injustificados. Perfecto, esperemos poder hablar entonces con ella el miércoles de la semana que viene. Llegamos al final del programa, agradecemos a Jorge Aguayo en la operación técnica, esperamos la pronta recuperación de Leandro para el miércoles que viene. Gracias, Rocío Galván. Nos encontramos el miércoles que viene con otros ojos por Radio El Mundo. Auspiciaron con otros ojos. Os de Binario. Presidencia de la Nación. Banco Hipotecario.